Thank you. is TBFX, and I come from California, and it's time to panic. It's time to panic now! Oh, shit, I woke my... Woke everybody up. Thank you. en hoy abono que tenemos la niña el dinero. Infinito clima, criptonita rica. Esto es mi consuelo, que es lo que te pica. Que es lo que, que es lo que. verse en sí. Quita la rutina, trabajar, no. No voy a rebajar ni bajar, no. Estoy pa' quejarme, no voy a volver atrás. ¿Por qué me miras? Solo hay odio en este folio, no. Y de repentina se cruzan pa' montar pollo. Yo tan solo quiero yo comerte el coño. Tú solo quieres tener un novio, no. Hay que preguntar como un boomerang. Tú sentimiento llama en la pubertad. Dime, dime, dime, dime. Wanna say you don't understand what I say, but I don't know how to sing on English, hey, 'cause I don't know. More words, more words, more words. Blow, oh, oh, oh, oh, oh, oh.